Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes, citoyens. Bienvenidos a Música con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Continuamos hoy hablando de uno de los periodos más interesantes de la música política en nuestro país, los años 60 y sobre todo los años 70, cuando a la lucha contra el franquismo, a la posibilidad de sumarse a diversas corrientes internacionales que recuperaron este tipo de música, se le va a sumar los medios de comunicación de masas, que cada vez van a hacer llegar la música a más personas y van a hacer, por tanto, más eficaces sus mensajes. Pues bien, en España, ya conforme fue avanzando el final del franquismo, hablamos del año 73-74, la música de contenido político se fue haciendo más explícita. Los conciertos, que unos años antes era imposible que se celebrasen, a veces incluso conseguían ser autorizados, o al menos tolerados. Conciertos muchas veces dados en paraninfos universitarios, en lugares ajenos a los grandes circuitos comerciales, pero que llegaban ya a un número cada vez mayor de personas. Una de las líneas argumentales de las músicas de este tipo de contenido fue, o se hizo eco, de lo que sentían muchos españoles de la época, que era el miedo a una nueva guerra civil, el miedo a que la disolución del franquismo degenerara en un enfrentamiento armado como el de 1936. Una canción que refleja, en parte, este sentimiento de angustia, de miedo al futuro, es la que vamos a escuchar ahora. La escribió Luis Eduardo Aute en 1975, momentos en los que se estaba esperando el fusilamiento de varios terroristas del FRAP y de ETA, y que fue uno de los momentos de mayor tensión de la transición a la democracia. Franco todavía vivía, pero la movilización interna y externa contra el régimen hacían presagiar que su final estaba próximo. Y la sangre era evidente que estaba empezando a correr. Vamos a escuchar Al alba, de Luis Eduardo Aute. Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Si el miedo probablemente fuese el sentimiento más extendido entre la sociedad española, una minoría activa, ilusionada, proponía cosas muy diferentes. Proponía la ruptura con el régimen, una ruptura revolucionaria que cambiase de un plumazo el sistema político. No se decía explícitamente que fuese a haber represalias contra el franquismo, porque en general no era esa la idea que tenía la oposición más decidida. Pero sí que se esperaba, desde luego, algo muy distinto a lo que fue la transición a la democracia, que, como es sabido, mantuvo en sus puestos a buena parte de la estructura del régimen y fue una especie de reforma pactada, pacífica, tranquila y respetando pues muchas de las cosas heredadas del franquismo. Vamos a escuchar una canción emblemática del deseo de ruptura, escrita por Pablo Guerrero, un extremeño de Esparragosa de Lares. La escribió en 1972, cuando todavía el PSOE, el Partido Comunista, aspiraban a ese objetivo, a una ruptura democrática, como se decía en el lenguaje político de la época. Después las cosas cambiaron, pero nos quedaron estos testimonios musicales. En este caso, ya entenderán que el año 1972 hay todavía censura, se expresa ese deseo de un modo metafórico, hablando de que es necesaria una tormenta, una gran riada de agua que barra, que rompa con todo. Vamos a escuchar a Cántaros, de Pablo Guerrero.

dando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Una de las principales fuentes de inspiración de la música política española, y no solo española, también europea y norteamericana, fue las cosas que estaban sucediendo en Sudamérica. En Sudamérica, grupos guerrilleros estaban combatiendo con las armas a las dictaduras y, en general, a los gobiernos oligárquicos que se habían ido instaurando en estos países. La figura del guerrillero, del soldado de la libertad o del socialismo, en Sudamérica se mitificó hasta extremos que hoy nos resultan casi cómicos. Y que no debemos olvidar que ese culto, esa mitificación de la lucha armada, llevó a muchos jóvenes europeos de los años 60 a formar grupos terroristas que todavía en España siguen activos, a pesar de que hayan pasado ya varias décadas desde aquel periodo histórico. Vamos a escuchar una canción emblemática de todo esto. Se está basada en un poema de Nicolás Guillén, que escribió en 1967, cuando se conoció la noticia de que Ernesto Guevara, el Che, había sido ejecutado por el ejército boliviano. Era el año 1967. 8 años antes, Fidel Castro había entrado con sus guerrilleros en La Habana. Y en cierto modo se cerraba un ciclo de esperanza de que con la lucha armada podría crearse pues un Estado o unos Estados socialistas, libres, justos. En fin, en cierto modo, con la muerte del Che se cerró en parte aquel sueño que por vía militar se podían cambiar las cosas. Vamos a escuchar pues Soldadito Boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar. Bien, otro de los referentes, de las fuentes de inspiración que utilizaron los músicos españoles fue acudir a los poetas del siglo XIX y sobre todo de comienzos del siglo XX que habían practicado algún tipo de literatura social, de literatura comprometida con los problemas políticos y sociales de la época. Estos autores, como es el caso que nos va a ocupar ahora, Miguel Hernández, en ocasiones habían sido víctimas directas del franquismo y desde luego sus obras habían estado prohibidas en España durante muchos años. Pero ya a mediados de los años 70 circulaban con normalidad, es decir, la censura sobre la obra de Machado, de Lorca, de Miguel Hernández y tantos otros ya no era efectiva. Se podían conseguir ediciones de sus libros e incluso grabar discos con sus letras. Vamos a escuchar Vientos del Pueblo, uno de los poemas emblemáticos más famosos que escribió Miguel Hernández durante la Guerra Civil y que en este caso interpreta Jarcha, un grupo andaluz dedicado a este tipo de música. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca me entraron los bueyes en los páramos de España, quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza, quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas. Nacional rayo retuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, alentianos de alegría y castellanos de alma. Labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras, forjados en los yunques, torrenciales de las ansias, extremeños de centeros, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres entre las raíces, como raíces gallardas, país de la vida a la muerte, país de la nada a la nada. Yugosos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a cuadra. Las anillas, los leones y los toros de arrogancia. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me con la cabeza muy alta, muerto y entre el desierto, la boca contra la grama, entre apretados los dientes y decidida la barba. Hasta no espero a la muerte, y hay mis señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Hasta no espero a la muerte, y hay mis señores que cantan encima. Escribir canciones con algún tipo de contenido político se convirtió pues casi en un recurso generalizado entre buena parte de los cantautores españoles de mediados de los 70. Y uno de ellos, por ejemplo, de los más representativos, fue Víctor Manuel, que llegó a ser militante del Partido Comunista, escribió himnos para esta organización y fue un hombre muy activo, ¿no? Es curioso porque en 1965, 10 años antes de que muriera Franco, una de sus primeras canciones, de las primeras que le dio cierta notoriedad, se llamaba precisamente Un gran hombre. Y era una canción dedicada a Francisco Franco, a ensalzar sus virtudes como estadista. Bien, unos apenas 4 años después, todo esto estaba olvidado, y escribía una canción, estamos en el año 1969, que hablaba de los mineros asturianos. Hablar de las miserias y de los sufrimientos de la clase obrera había sido uno de los temas más ordinarios de la música política a comienzos del siglo XX, y algunos cantautores lo recuperaron a finales de los 60 y comienzos de los 70. El caso de Víctor Manuel y Los Mineros, que era un grupo obrero especialmente activo políticamente y que retrotraía a la izquierda española toda una serie de mitos sobre la Revolución de Octubre, la resistencia durante la Guerra Civil. Todo esto hacía que fuese un tema muy eficaz políticamente. Sin embargo, nótese que cuando lo interpreta Víctor Manuel en los años 60, todavía no hay contenido de crítica política directa, sino que lo que se hace es narrar una tragedia y se puede deducir la crítica del lo que narra, pero no hay crítica explícita. De lo contrario, esta canción jamás hubiera podido ser distribuida. De hecho, aunque no fuese prohibida, este tipo de canciones terminaron por crearle muchísimos problemas a Víctor Manuel, que a raíz de la publicación, por ejemplo, de este disco, fue vetado para representar a España en el Festival de Eurovisión de 1969, el año que ganó Salomé, precisamente, con Vivo cantando, Sueño cantando y estas cosas. Víctor Manuel había pensado con una canción muy diferente. Vamos a escuchar, pues, En la planta 14, una canción sobre los mineros asturianos en la época del franquismo. En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muere del pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos, y a la 1:50 de la noche, el primero es muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado, es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero, le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Pues bien, y en esto, en el año 1975 se nos murió Franco. Y en España hubo una explosión de libertad que nada pudo contenerla. Antes incluso de que se aprobase la ley para la transición a la democracia y las distintas leyes liberalizadoras, en el país había ya un ambiente de libertad por todas partes. Y la música política terminó siendo un auténtico bestseller durante algunos tiempos, durante algunos años. Pero eso va a ser el tema de nuestro próximo programa. Ya la música política a partir del franquismo hasta llegar al mundo actual. Muchas gracias por su atención.